mientras el gobierno vende tierras fiscales, mientras vende las pocas tierras públicas que quedan en nuestra ciudad, los vecinos no tenemos dónde vivir. Queremos que quede claro que las tierras de la ciudad también son de nosotros, de los vecinos, de la gente que vivimos. Nosotros vivimos, yo particularmente vivo en la Villa 21-24. Tenemos que estar viviendo alrededor, en la vereda del Riachuelo, de una forma muy precaria. Se están construyendo un montón de viviendas. Nosotros queremos juegos, pero no juegos de exclusión. Queremos que también se nos tome en cuenta en todo lo que se planea para hacer acá en la ciudad. No puede ser que seamos nosotros siempre los excluidos de la vivienda, del trabajo. Exigimos trabajo, menos pobreza, pero trabajo también para tener una vida digna. No puede ser que se estén generando viviendas, se genere trabajo, pero no para nosotros los vecinos, sino para otra gente y no nosotros. Y siempre terminamos siendo excluidos. Por eso es que se hace esta caravana.